Mari, Mari, nos encontramos acá entonces desde el primer Dragón Pichiqueche. Hoy, 13 de agosto, ya el día domingo, segundo día de encuentro. Ha llegado muchos niños de todos los love. Han habido muchos talleres. Y tenemos aquí a dos amiguitos que han sido nuestros reporteros del taller de radio que se está ejecutando en este momento. Radio Curruf, conjunto a Radio Placeres y el Puelche.cl. Estamos entonces haciendo un taller de radio y tenemos a nuestros dos reporteros que salieron a entrevistar a la gente que asistió a este dragón. Mari Mari Pichiqueche, ¿cuál es su nombre? Mari Mari y la mía. Mi nombre es Joaquín. ¿Y de dónde viene? De Temuco, pero lo mío es Chanantúe. Te quiero preguntar, ¿cómo lo has pasado? Cuéntanos. Muy bien y quiero felicitar a todos los talleristas porque nos han hecho divertirnos harto. Cuéntanos, ¿qué te pareció la experiencia de entrevistar a la gente? Una buena experiencia, nunca lo había hecho, primera vez, y bien. Chalto Pichiqueche. Acá nos encontramos con el otro amigo, Mari Mari Pichiqueche. ¿Cómo se llama usted? Mari Mari Damián. Yo me llamo Damián y vengo de Valdivia. De Valdivia, Damián. Oye, cuéntanos, ¿y qué te ha parecido este trago? Me ha parecido bien, una bonita experiencia. Una bonita experiencia. ¿Te has juntado con hartos niños? Cuéntanos, ¿cómo es eso? ¿Han venido niños de hartas partes? ¿Han jugado? ¿Qué taller han tomado? Yo he tomado el taller, el de geología y radio. ¿Y qué te pareció el taller de radio? ¿Habías tú entrevistado antes gente? Cuéntanos un poco de eso. No, nunca había entrevistado a gente. Esta es la primera vez y fue una bonita experiencia. Ya, Pichiqueche, entonces acá finalizamos con... 1, 2, 3. Adelante, estudio.